Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno, buenas tardes, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Aquí como todos los viernes, en Ágora Sol Radio, desde las 4 hasta las 5 de la tarde. Una hora de información y entrevistas. Y hoy empezamos el programa más perro de Ágora Sol Radio. Y hoy, bueno, la verdad es que vamos a tener un programa perro de, pero perro de raperros. Y de hijoperros. ¿Qué tal, doctor Harry in the house? Doctor Harry in the house. El regreso del hijo pródigo. Está en la casa. Y ya teníamos ganas, te echamos de menos la semana pasada. El dueño de la perrera no estuvo el primer día. Estos perritos descarriados. Y fieles a nuestra promesa de traer gente de todas estas semanas que nos fuera contando desde distintos puntos de vista, pues cosas que nos puedan ir interesando y que nos sirvan un poco para captar un poco ese ambiente activo que se vive estos últimos meses aquí en Madrid. Bueno, meses, porque decimos meses, porque esta gente lleva años dando la turra con un montón de temas y cosas que nos pueden interesar mucho. Hoy tenemos en el estudio de Ágora Sol Radio a Eu y María. Ellos son Eu Libre. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Pues encantados de estar aquí. Teníamos ganas de teneros enfrente de los micrófonos. Os hemos tenido otras veces, pero no era para nosotros, exactamente. Sí, sí. Es un placer estar aquí en Barrio Canino. Aquí iniciando. Muy bien. Pues para nosotros también es un placer, ya digo que teníamos muchas ganas de encontrarnos con Eulibre. Ellos, para los que no los conozcáis, son gente muy activa, relacionada con movimientos sociales, especialmente con la lucha por la liberación animal. Son un grupo de música, son un colectivo, son muchas cosas en dos personas, que bueno, luego nos vais a estar contando un poquito también campañas y cosas en las que habéis estado implicados y que nos sirva un poco, pues como decíamos, para tomar el pulso a vuestras actividades, que en buena parte muchas de ellas también son las nuestras. Eulibre nos van a estar acompañando durante casi toda la hora hoy de Barrio Canino. Al final dejaremos ahí un huequecillo para estos marchantes, esa marcha que culmina mañana aquí en Madrid. Un montón de gente que indignada que va a culminar aquí en Madrid con un recibimiento que yo creo que va a ser muy masivo y lo comentaremos al final del programa de hoy. Harry, yo creo que es el momento de poner nuestra canción perruna de hoy. La canción perruna de hoy. Vamos a empezar con un tema de los míticos Hechos contra el Decoro, en el disco del 1998, de Danza de los Nadie. Y este grupo que tenía orígenes en todas partes del mundo realmente, aunque estaban afincados aquí en Madrid. Y bueno, el tema que viene al pelo claramente es Perro Llorón. Pues vamos con él. You know, because police like fucking with people, you know. Chucho obediente, sigue mis huellas, no se diga que no puedes cumplir con el que manda, eres su mejor sirviente. El amo ha dado la orden y ha sido claro y tajante. Hay que imponer un castigo a quien se empeña en ser rebelde. Es un portador del virus, enfermo desobediente. Cuestiona lo dominante, no cabe duda, es un demente. Busca, busca, olfatea las esquinas, pregunta a la gente, eres un chucho obediente. Busca, busca, no sea que al final del día, si no cumples tu tarea, en tu plato no haya comida. Siendo como eres, un sabueso agradecido, llego a aullar cada noche, la presa no ha aparecido. Sigue buscando que yo me he vuelto invisible. Sigue llamando, ya no prohibido imposible. Busca, del orden, interrogantes irresolubles, dinámicas que a tus ojos se desatan impredecibles. Busca, busca, fatea las esquinas, pregunta a la gente, eres un chucho veliente. Busca, busca y captúrales si puedes, verás que es más que difícil, es tu mierda lo que huele. Son estos perros falderos del poder, si los ves, amigo mío, no te cortes, córtales, que quede claro que podemos ser más malos que una banda de galos de Asterix con los romanos. Pues ya lo sabes, de uniforme de paisano no voy a firmar la paz, no te tenderé la mano. Así que al guano, pero guardián al guano, olvídate de mí, ve con tus pulgas a otro lado. Busca, busca. Busca, busca, busca, busca, busca, busca. Fuck the police. Barrio Canino. Ahí está, que nos da la risa con el Barrio Canino. Nos podéis estar escuchando ahora mismo en directo desde la emisión online de Agora Sol Radio. Estamos en madridtomalaplaza.net. También tenemos un blog de este programa que podéis visitar y encontrar ese podcast, ¿no?, de que llamamos nosotros, de todos los programas que vamos emitiendo y alguna cosilla más, en elbarriocanino.blogspot.com. También nos podéis estar siguiendo en el Twitter o en el Facebook o, bueno, donde queráis. Estamos ahí dando vueltas y vosotros nos buscáis, como decía la canción, busca, busca, y al final nos acabaréis encontrando. Y bueno, pues ya sin comentar así nada más, vamos a hablar este ratillo con Eu y con María. Ellos son Eu Libre y, como decíamos al principio del programa, pues van a estar hoy con nosotros hablándonos un poco de todo lo que hacen, que no es poco, que no es poco para el tiempo que tenemos que hablar. La verdad es que yo creo que va a ser una charla muy interesante. Ya decíamos antes que teníamos muchas ganas de teneros por aquí. Contarnos un poco, primero, quiénes sois y todo lo que hacéis. Vosotros sois un grupo reducido de gente, porque sois dos, pero hacéis un montón de cosas. Bueno, sí, en Eu Libre somos Vegaspes, a la voz femenina, y yo, a la voz masculina. Y bueno, y somos dos activistas que nos unimos para hacer música activista, pensando que justamente pues la música es una forma de transmisión de ideas pues estupenda. Entonces lo vimos como algo más, algo necesario y un buen vehículo. Nosotros pensamos que la lucha siempre debe estar en las calles, que es donde realmente hay posibilidad de cambiar las cosas. Aunque luego utilicemos otras vías y otras maneras, sobre todo para difundir, todo parte desde un activismo real en las calles. Y a partir de ahí, pues cualquier vía es válida. Y nosotros pensamos que la música, con el poder de llegar a todas partes que tiene, si es buena, si no, no. Quisimos utilizarla para eso, para transmitir ideas y también ya aprovechando pues para conseguir, haciéndola benéfica, conseguir apoyar a las causas que creemos que son importantes y que muchas veces pues carecen de recursos. Sí, precisamente sobre eso es algo que os queríamos preguntar. ¿Por qué? ¿Es la música un mundo de negociantes o qué? Porque no se ve mucha gente que se implique de una manera claramente altruista, es decir, nos implicamos, ponemos nuestro arte y nuestra música al servicio de este asunto. No se ve a menudo, a no ser que sea Intermon, Ospan, chorradas de estas haciendo por no sé qué, que viene a actuar Alejandro Sanz, sino que estamos hablando de temas concretos en los cuales estás, digamos, apoyando directamente al asunto, en el meollo del asunto. Claro, bueno, nosotros, para nosotros no ha sido nada difícil llevar este proyecto porque ya participábamos, o sea, veníamos desde la base, o sea, éramos activistas en muchas ocasiones de las mismas iniciativas que estamos apoyando. También entendemos que, bueno, que hay músicos que, bueno, que hacen arte, que quieran o les gustaría poder vivir de él. Nosotros, igual que tampoco estaríamos en contra de esa idea o de un sindicato de músicos, lo que sí nos parece que el contrapunto, que es lo que un poco creo que era lo que tú te referías, de los negociantes, que bueno, quizás lo más, la idea que reflejaría esa palabra de negociante sería la SGAE, pues justamente es lo que ha ensuciado todo esto. O sea, eso es lo que justamente, esos intermediarios que justamente dejan en un reducto a la música, al arte, a los artistas, indiferentemente que se quieran o no implicar en movimientos sociales. Pero realmente sí, se ha convertido desgraciadamente en algo lucrativo donde la industria, la SGAE y demás han metido la mano y han destrozado todo. Los de la SGAE, la que les han liado por tres trajes. Sí, sí. Ah, no, que eso era otra cosa. Bueno, vosotros, aparte de vuestra postura reivindicativa y activista, bueno, no deja de ser una expresión artística, ¿no? Vosotros utilizáis vuestro arte, vuestra música, pero bueno, también dotáis ahí de un estilo y tenéis también ahí vuestro buen apaño expresivo, ¿no? ¿Por qué optáis por el estilo, no sé cómo definirlo, hip hop o rap o con influencias hardcore, ¿no? Quizá. Pues nos unimos en este estilo, pues aparte de porque nos encanta, no hay un motivo mucho más allá de ese, es porque aparte de que musicalmente nos parece muy muy completo y que puede llegar sobre todo a la gente más joven y a la gente que se interesa realmente por el mensaje, porque lo que tiene el hip hop y el rap es que permite escuchar el mensaje con bastante facilidad porque permite una gran cantidad de texto y a la hora de transmitir ideas pues permite explicarlas de manera amplia. Entonces el hip hop en ese sentido nos venía muy bien porque muchas veces nuestras ideas no se pueden resumir en tres palabras. Y luego pues básicamente este estilo, pues porque EU venía del hardcore y de ahí vienen las influencias hardcore, pero bueno, estamos aprendiendo en este estilo y realmente es porque nos gusta. Sí, queríamos que resultara también lo más nítido posible el mensaje. Hardcore ofrece muchas cosas y de hecho creemos que intentamos aprovecharlo mejor, pero también a veces pues el rasgar puede hacer que mucha gente no entienda cierto el mensaje y queremos que sea que el mensaje, porque a lo que damos más importancia, queremos que esté por encima de todo y que todo el mundo lo pueda entender claramente. O sea, tampoco sois ahí unos posesos de la perfección sonora, de buscar una producción de no sé qué y un sonido tal, o sí os pica eso también. Hombre, nos preocupa porque al fin y al cabo si no trabajas eso y si no te curras eso, la música no va a llegar a ningún lado porque la gente busca calidad. O sea, mensaje y calidad. Sí, la calidad simplemente porque al fin y al cabo es el medio que estamos utilizando. Si el medio está lleno de porquería y no se escucha bien, pues la gente no se va a interesar. O sea, precisamente por respeto a nuestro mensaje, cuidamos los canales, cuidamos la forma, porque nos importa que llegue. Perfecto. Mola. Vosotros tenéis un par de discos ya por ahí. El segundo fue editado este año pasado. Vamos a escuchar hoy algunos temas de ese disco. Y bueno, es un proyecto benéfico. Contarnos un poco esto de los discos benéficos, porque así de entrada, a lo mejor la gente que no conozca mucho el proyecto, pues le voy a decir como diciendo, joder, es que son palabras que son tan manipuladas, estar de benéfico y ese tipo de cosas, que a veces hasta llegas a desconfiar un poco de ellos, así que yo creo que conviene explicarlo, ¿no? Un poco que la gente se nos aclare. Sí, realmente el tema de que nuestros discos sean benéficos, creemos que bueno, la seña de identidad más propia de Ulibre. Simplificando, nosotros grabamos un disco, pagamos un estudio, pagamos unas copias con nuestros recursos y damos esas copias directamente a las organizaciones, sin cobrarles absolutamente nada, o sea, donadas íntegramente, y las organizaciones son las que se encargan de vender y de recoger esos beneficios para ayudarles a seguir con su activismo. O sea, eso es en lo que prácticamente se basa. Sí, nosotros no recuperamos el dinero de la grabación ni de la edición de copias. Es nuestra aportación, básicamente, a las ONGs. En vez de darles X dinero en bruto, en plan, para vosotros, lo que hacemos es invertir ese dinero en un trabajo musical que, además de generar beneficios, muchos más de los que podríamos darles nosotros en bruto, transmite todas las ideas que creemos que merece la pena que se escuchen. Vosotros el disco lo estáis vendiendo por muy poco dinero también, para que la gente también pueda acceder a él, ¿no? Son precios muy populares. Sí, también de alguna manera lo que hacemos es que hablamos con las organizaciones a las que les cedemos los CDs y les ponemos un precio. O sea, no queremos que nadie se quede por falta de recursos económicos sin el disco y sin la posibilidad, al fin y al cabo, de ayudar también a estas organizaciones. Entonces, en España está a 6 euros. O sea, que me parece que un disco grabado en un estudio profesional y, bueno, y haciéndonos acompañar de gente muy buena que le ha dado bastante calidad, nos parece que está muy, muy asequible. Es una propuesta que podría hacer sonrojar a mucha gente, ¿no? Porque demuestra que se puede hacer un producto perfectamente profesional, que hayáis contado con colegas, no quiere decir ese ambiente familiar o de colegio, no quiere decir que sea falto de profesionalidad, ni mucho menos, porque además la gente que colabora en el disco, bien profesionales y reputados que son en esta historia, y que se pueda hacer por poco dinero, que realmente todo, incluso eso, puede reportar ciertos beneficios a la gente que lo está distribuyendo. O sea, que realmente puede sacar los colores a más de uno que defiende siempre que, bueno, que estas cosas tienen su precio y siempre suele ser bastante, bastante elevado, ¿no? Claro, y es que además estamos viendo que es proporcional. La inversión de esfuerzo y de sacrificio y de entusiasmo es proporcional a los resultados que hemos conseguido. No solo porque nos hemos movido para eso, para que tuviera un buen sonido, para que hubiera unos colaboradores de primera mano, sino que bueno, que luego ha dado un resultado en cuanto que hay gente propia y ajena que le gusta el disco. O sea, no tienen por qué ser consumidores de rap, no tienen que ser ni siquiera jóvenes. El público que está comprando ahora mismo el disco de Ulibre es de lo más variopinto. Te puedes encontrar hasta personas de 50 años que te dicen: ¡buah, este tema me ha encantado! El tema de que hayamos conseguido, entre conciertos y discos, superar más de 10.000 euros para movimientos sociales, para nosotros es increíble, es un objetivo más que cumplido. Además, lo que estás diciendo me da la sensación de que si de verdad trabajas el mensaje, lo que estás diciendo, el estilo musical, lo estás cuidando, de alguna manera lo que estás diciendo trasciende al estilo musical, es decir, no tiene por qué ceñirse a un tipo de gente que escucha hip hop o que no sé qué, sino, bueno, podemos recordar ahora mismo un montón de casos en la historia de la música que no importa realmente tanto el estilo musical, sino lo que están transmitiendo. Entonces ahí no tienes por qué circunscribir a nada realmente, ¿no? Y ese es un poco el éxito también del asunto. No, la verdad es que la gente que nos sigue es porque realmente le gusta nuestro mensaje y le gustan las ideas y las comparten, más que porque sean afamados, vamos, asiduos al hip hop. Pues si os parece escuchamos un tema de este disco, bueno, presentarlo vosotros, porque en esto que estamos diciendo que las letras son importantes, además a mí me gusta el disco porque cada letra está muy afinada en distintos temas y todos de ellos están muy bien hiladas. Le decía yo el otro día a los compañeros preparando el programa, decía, es que estos no dan puntadas sin hilo, y es verdad que todas las letras están muy bien afinadas en un sentido. Vamos a escuchar el tema Sombras, contarnos un poco. Pues este tema va dedicado a todas esas personas que utilizan la noche para crear justicia, para dar libertad. Sin más, creo que cuando escuchéis el tema lo entenderéis todo. Que no es poco. All units from Sierra Ops 5-2. Target vehicle has gone straight through the location. Stand by. Sierra Ops 6, go ahead. Acción directa, muévete, despierta. Despierta. La revolución es una jaula abierta. Máquinas de explotación saboteadas. Son ellas. Son ellos, sombras y cizallas. En la oscuridad empezará su danza. Serán el verde manto de la esperanza. Liberación animal y de la tierra. Esto es el frente y se mantiene en guerra. Clandestinos e independientes golpean fuerte de forma permanente. No pueden ser destruidos ni parados. Guerrilleros atacando sin descanso. Si sino que quién, si no sabrá cuándo. Entre dolor se escuchan sus llantos. Corazón orgulloso y valiente, rompe el ciclo de la tortura y la muerte. Sino que quién, si no sabrá cuándo. Entre dolor se escuchan sus llantos. Corazón orgulloso y valiente, rompe el ciclo de la tortura y la muerte. Somos la ardiente rabia, un planeta que muere. Somos la ardiente rabia de un planeta que muere. Serán protestas, serán resistencia. Golpe directo, ataque al sistema. Que con animales experimenta. Divierte, viste y se alimenta. Y si tú, la pieza adversa, quien destruye a la madre tierra. Contraria al desarrollo letal, fundado en la avaricia y el capital. El poderoso se vuelve temeroso, manda guardianes para reprimirnos. Hoy será el ataque con fuerza, con saña, con la cara oculta tras el pasamontañas. Si no tú quién, si no sabrá cuándo. Entre dolor se escuchan sus llantos. Corazón orgulloso y valiente, rompe el ciclo de la tortura y la muerte. Si no tú quién, si no sabrá cuándo. Entre dolor se escuchan sus llantos. Corazón orgulloso y valiente, rompe el ciclo de la tortura y la muerte. Somos la ardiente rabia de un planeta que muere. Somos la ardiente rabia de un planeta que muere. Barrio Canino. Bueno, pues ahí estaban esas sombras de Eulibre. Estáis escuchando Agora Sol Radio. Estamos en emisión en directo online desde madridtomalaplaza.net. Esto es el programa Barrio Canino, que emitimos todos los viernes desde las 4 hasta las 5 de la tarde. Y bueno, también nos podéis seguir desde el Twitter, desde el Facebook o desde el blog de este programa en barriocanino.blogspot.com. Y bueno, pues seguimos aquí en Cháchara con la peña de Eulibre en este ratito, esta tarde de viernes, una vez más calurosa como ninguna. Y bueno, pues hablábamos antes de la canción que hemos escuchado, que es importante para vosotros las letras, el mensaje, y además que todas ellas están muy bien afinadas en una línea muy concreta, en distintos temas que todos forman parte de vuestras ideas, ¿no? Hablarnos un poco en general de las letras, si queréis les damos un repaso ahí a algunos de los temas que hay. Yo voy a soltar la primera, que esa es la que a mí más me ha gustado, es uno de los temas que quizá más cercano tengo, y es el tema Fuertes. Fuertes es un tema que salió, bueno, en colaboración además con la madre de Carlos Palomino. Justamente está dedicado a él y a todas las víctimas del fascismo. Y bueno, y realmente es un mensaje de unidad, de fuerza y de apoyo ante toda la violencia que neonazi que últimamente lleva soportando todo el Estado. Bueno, no solo el Estado. Entonces, bueno, queríamos justamente mandar un mensaje de fuerza. Más temas, por ejemplo, Camino Fácil. Camino Fácil es un tema que, bueno, ha suscitado bastante controversia. Es que es un tema muy tabú dentro de los movimientos sociales. Sí. Habla del uso de drogas dentro de movimientos sociales y de la autoevasión. Nuestra postura ante esto es que para luchar debemos estar conscientes y sabiendo en cada momento lo que hacemos por respeto a nuestras ideas y a nuestros compañeros. No podemos ponerles en un riesgo innecesario nunca. Y para eso necesitamos actuar siempre con todas nuestras facultades y estando bien, estando sobre todo atentos a lo que hacemos. O sea, ¿os afiliáis de alguna manera al movimiento Straight Edge y todo este rollo de limpieza completamente en todo? No nos ponemos etiquetas, simplemente pedimos una lucha consciente. Ya está, luego cuando tengas tu tiempo libre a lo que te dé la gana, ¿no? Sí. Luego cada uno que se mate un poco como quiera, pero mientras estemos luchando... Sí, está claro. Sí. Simplemente es aprender de la historia, ver lo que ha sucedido en Vallecas, lo que ha sucedido en Euskadi, lo que ha sucedido y cómo han utilizado las drogas el Estado para machacar las luchas. Simplemente es eso, tener un poco de visión histórica. Sí, hay muchos ejemplos del tema. Sí. Hay otro tema en el disco que es así más graciosete, más jocosillo, el tema Rumores. Sí, bueno, esto realmente es para justamente la gente que habla mucho, que no hace tanto como habla, y, e incluso, pues bueno, que se divierte pues levantando rumores, pues quizás sea lo único que puedan hacer de la gente que no habla tanto y lucha más que habla. Claro, te pones en el punto de mira y todo el mundo habla de ti, ¿no? Sí, eres una Diana fácil, eso... Veganismo es justicia, el nombre lo dice, ¿no? Sí, está claro. El nombre lo dice todo. El veganismo es una actitud que consiste en respetar a los demás animales y en no utilizarles en ningún ámbito de nuestra vida, ni en alimentación, ni en vestimenta, ni asistiendo a espectáculos en los que se los utilicen, ni apoyando la experimentación animal. Básicamente consiste en vivir sin explotar y sin utilizar ningún producto de origen animal, que es sencillo, y bueno, más que sencillo es que es justo, es ético. Entonces, Veganismo es justicia es una canción para difundir esta idea y también, de alguna manera, para agradecer a los activistas, que son decenas y decenas en... Y bueno, yo creo que hay también algunos cientos y, sí. Y hasta miles, venga, sí, vamos a decirlo. Que luchan por ello muy habitualmente. De hecho, en Madrid hay actos constantes por el veganismo. Sí, es cierto. ¿En la ira? La ira justamente es decirle a alguien, mira, si no hay en tu lugar de residencia un colectivo con el que te sientas identificado o directamente es que no existe y tal, invéntatelo. O sea, haz algo. O sea, no canaliza tu ira y deja de quejarte. O sea, deja de preocuparte y ocúpate. Uh-huh. O preocúpate pero ocupándote. Por cierto, ¿quién colabora la voz en esta canción? Lo preguntamos. Sí, aquí es el cantante de Los Fastidios, un grupo de ska italiano muy conocido allí. Bueno, quizás allí Banda Basotti quizás sea el más conocido, pero Los Fastidios es un grupo de ska muy, muy, muy implicado en la lucha antifascista. Y lo curioso es que Enrico, su cantante, es vegano, activista y, vamos, que tenemos mucho en común. Hay otro tema, Apunta Bien, que además yo creo que nos va a dar pie luego a algo que sí que queremos hablar en profundidad con vosotros. Sí, Apunta Bien es un tema que habla sobre el sistema carcelario y el sistema judicial. ¿Cómo es posible que sea tan terriblemente...? Es que no se me ocurren ni términos, o sea, ¿cómo se...? Sí, un término, terrorista, o sea, es que cómo, en fin, no tiene ningún sentido. Se ve muy bien en el caso de Miguel Montes Neiro, sí, que cómo es una cadena perpetua encubierta en supuesta democracia, esta democracia. En el caso de Miguel Montes Neiro, vosotros habéis estado también formando parte activamente de campañas de apoyo a él y también a su familia. Luego, si nos gustaría comentarlo un poco más despacio, sobre todo cuál es la situación de este preso, luego nos gustaría hablarlo despacio con vosotros, porque la verdad es que es un caso muy sangrante dentro de lo que se supone un Estado de Derecho y democrático, ¿no? Por ejemplo, línea de suspensión. Antes... la voz que acompaña es... ¿De quién es? Es Tito Mars. Efectivamente. De Habeas Corpus, por las supuesto. Las quinielas habían funcionado. Por supuesto. Tenemos ahí la colaboración de Mars, que, bueno, tenemos que agradecer a Habeas Corpus. Siempre es un puje que nos ha dado libre. Mars, especialmente, bueno, no solo ha colaborado musicalmente, sino que todas las portadas de los libretos de ambos discos los ha hecho él. Uh-huh. O sea que... La verdad es que es increíble. Y bueno, pues Línea de Suspensión es una canción que le dedicamos con todo nuestro desprecio a la monarquía. Y con todo el cariño que le tiene Mars también. Claro, ¿no? Efectivamente. Y cogimos a alguien a la par, que dijimos, a este le va a gustar. No va a decir que no. Ya. Hay otro tema, Tras los aplausos, que también habla un poco del maltrato animal, ¿no? En este caso. Sí, en este caso está la lacra que tenemos aquí en España, que es la tauromaquia. Que es que es una vergüenza. Es una vergüenza cualquier tipo de explotación animal, pero la tauromaquia es que, vamos, ya es una cosa tan sangrante que lo ve todo el mundo que... Un bien de interés cultural. Un bien de interés cultural. Toma, es ya. Que, por Dios, qué fuerte. Queda muy claro, desde luego, que vosotros utilizáis un lenguaje muy directo, tanto en directo como en vuestra música. Hay muchos más grupos que, por hacer lo mismo, por hablar claramente y por decir las cosas tal y como las piensan, pues han tenido problemas de carácter legal e incluso fuera de los cauces legales, ¿no? Pues yo qué sé, Cerce Alcohólica, Berricharra, Narco, Habeas Corpus, mismamente. ¿Habéis tenido algún problema vosotros en este aspecto? No hemos tenido ningún problema reseñable. aunque sí sabemos que ha levantado ciertas ampollas y directamente pues tenemos que decir que sí, que nos alegramos muchísimo. Pero bueno, si también a lo que hemos conseguido, por otro lado, es justamente todo lo contrario. Hemos conseguido que estas canciones conciencien a mucha gente. Uh-huh. O sea que eso es, ese es nuestro principal objetivo. Pero si algún día llegara la censura, o sea, a nosotros nos va a dar igual. Vamos a seguir diciendo exactamente lo que tenemos que decir y lo que pensamos. No es algo que vaya a marcar nuestro mensaje. Eso nos da igual. Nosotros no creemos en la ley, creemos en la justicia. Entonces a nosotros no nos interesa sus tipificaciones y sus códigos penales. Uh-huh. O sea, nos regimos por otro tipo de cosas mucho más importantes. Sí, de alma, el por qué haces las cosas. No las haces para contentar a todo el mundo. Eso para empezar, claro. Bueno, pues un tema también que nos interesa concretamente en vuestro caso es lo que hablabais antes. Grabar y publicar un disco cuesta pasta. ¿Cómo os lo montáis? ¿Sois ricos herederos que habéis venido a...? Tienen pinta. Sí, hemos venido en limusina aquí a Corazón Radio. Lo sacamos de nuestros recursos. Eu es albañil y él trabaja en trabajos verticales y así pues subiéndose a una cuerda de un edificio pues se gana sus dineros y los invierte en un disco benéfico. Lo normal. Yo, vamos, conozco un montón de gente que lo hace. Y bueno, yo soy estudiante, yo no trabajo. Entonces pues de lo que ahorro, básicamente. Sí, bueno, yo soy, si tengo que decirlo, soy heredero de una familia de obreros de larga tradición. No sé si ya vamos por la vigésima o no sé, creo que es todas las generaciones que han existido. Y claro, pues he heredado un pico, una pala y muchas ganas de luchar. Así que pues bastante es, ¿eh? Pues sí. Oye, ¿os parece que escuchemos otro tema del disco? Sí, sí, sí, claro. Nos hemos equivocado porque hemos puesto el segundo que íbamos a poner. Me acabo de dar cuenta de que, bueno, los hemos intercambiado el orden. Da igual. Pero bueno, este es Línea de Suspensión. Mira, justamente hablábamos de la letra de este, sí, de este tema ahora. Sí, esta canción, además, justamente hemos presentado también un remix en nuestra página, bueno, aprovechamos a decir, que es www.seulibre.com. Un remix que ha hecho un compañero, un productor de Cuenca, Drew, de Al Filo en el Filo, y bueno, lo hemos sacado ahora porque el día 19 hacía un aniversario, un triste aniversario, en 1974, el genocida Franco delegaba la jefatura del Estado por primera vez en el actual rey don Juan Carlos. Entonces, pues eso, como siempre, y aunque espero, no sé si Tito será fiel a Agora Radio, pero bueno, como siempre le queremos dedicar esta canción al Tito Juan Carlos, con todo nuestro desprecio. Es toda una lacra, haz terminar como hicieron en Francia. Chupas la sangre de nuestro pueblo y exige reverencia, obediencia y silencio. Te extrañas de que la gente se queme y quiera hacerte partícipe de esto, viendo su ruina, que tú eres sin más. Para usted no hay crisis, su majestad está. Cobras millones por hacer nada, jamás sabrás que es un callo en tu palma. Siempre vas a gastos pagados con el sudor de los que nos matamos, en una fábrica, la obra o el campo, mientras disparas a osos borrachos. Os protege una maldita censura, pero os llamaremos lo que sois: ¡basura! Todo tu poder se asienta la mentira, la corona para el pueblo está llena de espinas. Esta falsa democracia que os legitima es a tu semejanza corrupta, fascista y asesina. Todo tu poder se asienta la mentira, la corona para el pueblo está llena de espinas. Esta falsa democracia que os legitima es a tu semejanza corrupta, fascista y asesina. Siguen diciendo que eres campechano, que no apoyaste el golpe de Estado. Tú eres el jefe de las fuerzas armadas que matan y ocupan la misión humanitaria. Tu corona está llena de sangre, como la de tus antecesores. No olvidamos que el dictador sí fue el que te nombró. Todo tu poder se asienta la mentira, la corona para el pueblo está llena de espinas. Esta falsa democracia que os legitima es a tu semejanza corrupta, fascista y asesina. Todo tu poder se asienta la mentira, la corona corona para el pueblo. Está llena de espinas esta falsa democracia. Dios legitima, está tu semejanza corrupta, fascista y asesina. ¿Dónde está la libertad de expresión si no puedo pedir tu abdicación? Si nos censuran por decirte bien alto lo que a nosotros nos clavas por lo bajo. Las burlas os hacen mucho daño, nunca será comparable al que hacéis cuando leéis el discurso del año. Por qué no desaparecéis? Todo tu poder se asienta en la mentira. La corona para el pueblo está llena de espinas esta falsa democracia. Dios legitima, está tu semejanza corrupta, fascista y asesina. Todo tu poder se asienta en la mentira. La corona para el pueblo está llena de espinas esta falsa democracia. Dios legitima, está tu semejanza corrupta, fascista y asesina. Barrio Canino. Pues ahí estaba sonando esta peña de EU Libre, esa canción dedicada a mi tocayo. Estamos escuchando el Barrio Canino, estamos en Ágora Sol Radio y bueno, pues estamos hablando esta tarde de viernes con EU Libre, música activista en Madrid relacionada con los movimientos sociales y con un montón de causas. Quizá la más habitual en vuestra actitud y en vuestras letras puede ser la lucha por la liberación animal, ¿no? Recientemente, además, pues ha habido noticias importantes relacionadas con este movimiento que siempre ha sido muy constante en tema de acciones, y la verdad es que es uno de los ámbitos en los que el activismo se desenvuelve bien, se pega bien con la propia temática con la que trata este tema. Y recientemente hemos visto cómo se encarcelaba a gente, había una detención masiva de, como le gusta llamar a la policía, de la cúpula de algunas organizaciones que trabajan en este ámbito, ¿no? Contarnos un poco qué es lo que ocurrió con la gente de Ecoanimal y Igualdad Animal y cuál es la situación ahora. Sí, bueno, pues en finales de junio se inició una campaña mediática para criminalizar el movimiento de derechos animales, en concreto contra las organizaciones Ecoanimal e Igualdad Animal. Organizaciones que realmente se les está atacando a estas organizaciones por la eficiencia que han demostrado en su activismo. Se les quiere imputar todo tipo de delitos, de los más estúpidos, de los más aberrantes. O sea, es increíble, o sea, hasta dónde se está llegando. En el vídeo incluso que se sale, justamente el vídeo de la Guardia Civil que se publicó, fuera del secreto de sumario, algo totalmente ilegal, aparece, pues, por ejemplo, pegatinas, camisetas, una guitarra. Realmente es ridículo, pero hasta donde no lo podemos pensarlo. Estas personas realmente son el punto de mira de la industria peletera, en connivencia con el Estado. Están siendo atacados porque lo que sí han hecho estas otras organizaciones es fraguar unas investigaciones increíbles sobre el sufrimiento, la vida y la muerte de animales dentro de las granjas de bisones. Su gaseamiento, les han puesto cámaras ocultas, se ve cómo se les despelleja. Eso es dar información. La información se convierte en poder en manos de la sociedad, que decide no colaborar con esa industria que basa su lucro económico en la crueldad y en el asesinato de los animales. Y eso justamente es lo que se está intentando hacer. No es un ataque solo contra la libertad de expresión, es un ataque contra la libertad directamente de acción, contra algo ya mucho más subyacente. O sea, puedes ver, pero no puedes hablar. O sea, ya nos están llevando a un límite muy exagerado. Y actualmente, pues eso, hay 12 activistas imputados, 3 de ellos han estado 19 días en prisión preventiva. Ahora mismo están en libertad, pero todos están con cargos. La causa, o sea, el tema sigue abierto, puede haber más imputados. Y bueno, estamos preparados para lo que venga, pero estamos preparados como nunca, porque la unión que ha demostrado el movimiento es increíble. Decenas y decenas de ciudades en España y más de 20 países en todo el mundo están apoyando esta campaña, que justamente este sábado tiene un punto, un día culminante, que es el Día Internacional contra la Represión. Y a lo largo de todo el día 23 de este sábado, pues se harán todo tipo de actos en diversas ciudades. A toda la gente le combinamos a que visite la página unidoscontralarepresion.org o en el Facebook también, para que pueda estar atento a todas las convocatorias y que por favor participe. Y hay otro tema también que vosotros habéis estado ahí muy mano con mano, es el tema de Miguel Montenegro que citábamos antes, que bueno, llegasteis ahí una canción y que también es un tema bastante sangrante. Habéis estado cercanos a la familia y participando también en actividades, en acciones directas relacionadas con su petición de excarcelación, ¿no? Contarnos un poco también el caso de Miguel. Miguel es el preso que tiene el triste récord de ser el preso que más tiempo lleva en la cárcel en Democracia sin Delitos de Sangre. Lleva 35 años. Él, de hecho, lleva más tiempo dentro de la cárcel que fuera. No ha tenido nunca delitos de sangre y está ahí pues por acumulación de condenas y básicamente por, como siempre sucede en este tipo de cosas, por venganza del Estado. Él siempre ha estado ahí apoyando a sus compañeros y exigiendo derechos y dentro de las prisiones y exigiendo sobre todo dignidad y ha sido pues constantemente castigado por ello. Su máxima, el máximo cargo por el que se le ha condenado ha sido de intento de fuga, bueno, y de hecho ha conseguido fugarse varias veces y así ha ido sumando y sumando años y bueno, es una persona que es que la familia ya está desesperada, así es que vamos a ver, es un anciano que está enfermo de hepatitis, que tuvo hace poco un tumor que le extirparon, no ve bien porque no tiene un diagnóstico claro de su vista, porque la sanidad en las prisiones digamos que no es que sea una cosa muy desarrollada y bueno, es que la prisión, lo dicen todos los presos, es un nido de infecciones y enfermedades. Lo peor es que además Miguel Montenegro lleva ya casi 80 días en huelga de hambre, está orinando sangre, están dejándole morir, o sea, están asesinándolo. Esta democracia que no es tal, que justamente, o sea, en la figura de Miguel Montenegro nos podemos dar cuenta que esto no es una democracia, pues le está estrangulando, le está dejando morir. Pedimos a todas las personas igualmente que se solidarice, o sea, porque esto es increíble, porque cuando llegaron las elecciones, ciertos politicuchos, se hicieron un poco la foto con las familiares, diciendo que sí, que estaban a favor de darle el indulto y demás, pero ya, claro, las elecciones han pasado y ya este preso ya no les interesa, ya no les es rentable en su lucha entre PP, PSOE y demás. Entonces pedimos al resto de personas que no le abandonen, es muy necesario. Que además no es el primer caso, también este es especialmente sangrante por la cantidad de años que lleva preso y porque además no hay detrás delitos de sangre, pero también hubo recientemente casos que también desataron bastante reacción dentro de la gente, por ejemplo el de Amadeu Casellas o el de Manuel Pinteño, y bueno, pues ahora también el de Miguel Montenegro está saliendo mucho a la palestra porque ya quizá clama al cielo, ¿no? Ya 33 años creo que son. 35 años sin delitos de sangre, la verdad es que es un poco algo que está un poco fuera de lo normal, no viendo los delitos que estamos viendo en otros ámbitos especulativos o en delitos de ámbito económico y político que pasan sin pena ni gloria por los juzgados y por las cárceles, ¿no? De hecho, cualquiera de nuestros políticos, no voy a irme más lejos, Aznar, Felipe González y el actual Zapatero, implicados en guerras, en tomar de países y todo tipo de violaciones de derechos animales con miles de muertos, en algunos casos más de 1 millón, tienen mucho más de asesinos. Bueno, por supuesto son asesinos, este señor no ha hecho nada de esto, pero estas personas sí que merecen ser repudiados y son justamente los que controlan las leyes. El caso, sin embargo, es que no es que estemos aquí hablando, sino que es una noticia que ha salido en todos los medios mayoritarios, incluso en portada, ¿no? Y es, si es así, y es como estamos viendo, esto no puede permitirse, y aún así, bueno, no parece que nada avance. Pero no es rentable, políticamente. Bueno, no, sí, claro, evidentemente, para las elecciones viene muy bien, sino después de las elecciones hacen dimitir a Camps y todo, ¿sabes? Que ya no les importa. Ahí estamos. Vosotros habéis hecho un tema relacionado con Miguel Montenegro que, bueno, y queríais marcarlo aquí en directo, así que nosotros no ponemos más pegas para que vosotros queráis cantar. Sois libres de... Eus libres. Vamos para allá. Vamos con él. Venga, va. ¿Estáis con ganas? Sí, que sí, hombre. Va a subir aquí la temperatura del estudio aquí con Eus Libre en directo con este tema de Miguel que hace relación a Miguel Montenegro. Ahí vamos. Jaén, celda número 13. Ahí hay un hombre que desfallece, al que la ley quema y se retuerce. La ley que escuece, que mata al que no la obedece. 34 años lleva en prisión, toda la vida golpe a golpe y forzada sumisión, aguantando verdugos a los que hay que llamar don. Quieren que se arrastre, no lo lograrán, solo que los maldiga cada vez más. Pero contra todos no puede luchar, lo que siente lo ven en su forma de mirar. En Jaén, celda número 13, módulo 6 de conflictivos, jamás habrá otro hombre que tenga peores enemigos. Este hombre nunca mendigó su libertad, la ley se la quitó y ya no la vio más. Nadie busca sus derechos, pues no hay nada que buscar. Tanta disciplina, tanta falsedad, solo cuando se fugó todos le oyeron cantar. 60 años, rota la esperanza, moribunda la ilusión, de tanto desengaño golpeado por la traición, a su alma no llega el sol. ¿Dónde está la dignidad? ¿Dónde la reinserción? Nunca tendréis nuestro perdón, pagando condena porque un juez así lo creyó. Se rompe las venas, nadie atienda su dolor y no para de gritar, de gritarles tanto que no escuchan su voz, ni su llanto, ni su canción. Cansado de contar años, meses, días, horas, latiendo sin interrupción. Sin interrupción. Sin interrupción, sí. Que la ley mata al que no la obedece, que lo quema, que lo entristece. Nunca lo dominaron ni lo podrán lograr. ¿Dónde está? ¿Dónde está la libertad? Que la ley mata al que no la obedece, que lo quema, que lo entristece. Nunca lo dominaron ni lo podrán lograr. ¿Dónde está? ¿Dónde está la libertad? Para Miguel Montenegro, libertad ya. Pues ahí estaba para Miguel Montenegro esa libertad que pedimos. Y bueno, pues nada más, ya casi vamos a irnos con el repaso a las convocatorias de este fin de semana con motivo de la marcha indignada aquí en Madrid. EU Libre, muchas gracias por estar hoy aquí en Ágora Sol, en Barrio Canino, con nosotros. Muchas gracias a vosotros, todo un placer, como siempre. Y nada, la verdad es que desearos lo mejor, porque la verdad es que iniciativas como la vuestra yo creo que necesitan que realmente haya suerte. Esto de cuando termina su entrevista decir y que tengáis suerte es un tópico, pero en vuestro caso realmente es muy merecida por la honestidad de vuestra propuesta. Vaya, gracias. Nosotros creemos lo mismo justamente con vosotros. O sea, creemos que justamente hay ese paralelismo, justamente. Eso es lo que pasa con los perros, tío. Que, ahí estamos, que somos amigos. Que se acaban haciendo jauría. En el barrio. Cosas del barrio. Bueno, empezábamos hoy el programa con la sección perruna, de música perruna, y bueno, pues habíamos buscado una canción que hablase de perros, como todas las que empiezan estos programas, pero además resulta que nos salía una canción paralelamente que hablaba de la policía, ¿no? Vaya, y a partir de ahí ha surgido el hilo musical de este programa. Sí. Cuéntanos qué vamos a escuchar ahora. Es un tema que fue sugerido por nuestro querido amigo perro Juanfran, pero que hemos descubierto que tiene historia además. Este es un grupo francés, la pronunciación me la perdonáis, porque Supreme NTM, no sé cómo, y Police es Police igual. El tema es J'appuie sur le gâchette, que viene a ser algo así como aprieta el gatillo, que todos recordamos por otros grupos aquí. Es un disco del 93 y tuvo bastante repercusión en Francia. El caso es que 4 años después, en el 97, le supuso una condena de 5 meses de cárcel y una retirada de los escenarios durante bastante tiempo al grupo, porque no gustó. Así de claro, no gustó en Francia la canción, así que vamos a oírla. En Barrio Canino esas cosas se gustan, ¿eh? Alors, par le respect, par le pitié, escomptez, vous aurez regret. Jamais par la répression, vous. n'existe plus quand ils passent l'uniforme. Préférons au fond la forme, peur du hors norme. Pire encore, si dans leur manuel ta couleur n'est pas conforme. Véritable gang organisé, hiérarchisé, protégé sous la tutelle des hautes autorités. Port d'armes autorisées malgré les valeurs énoncées. Comment peut-on prétendre défendre l'état quand on est soi-même en état d'ébriété avancée, souvent mentalement retardé. Le portrait type, le prototype du pauvre type. Voilà pourquoi dans l'excès le zèle ils excellent. Voilà pourquoi les insultes fussent qu'en passe les hirondelles. Pour notre part ce ne sera pas mais un spécial nique ta mère de la part de la mère patrie du fils. Police, machine matrice, desserve les mandats. Par la sous machine sur laquelle je tire les mandats. Puis par la justice sur laquelle je pisse. Aucune représentative de l'entière populace. Que dois-je attendre dans les flics qui pour moi ne sont signes que dans merde. Regarde, je passe à côté de tranches de con devient nerveux. Oh, oh, contrôle de police, monsieur. Systématique est la façon dans l'histoire. Se comprit, pas le bon mais poche, je me presse sans les balles. Ne m'accordant aucun reproche à part le fait de passer proche. Portant atteinte à leur gamage. Traquer les keufs dans les couloirs du métro. Tels sont les rêves que fait la nuit, Joe idiot. Encore une affaire étouffée, un dossier classé rangé. On va fondre un tiroir dans un placard, ils vont l'arranger. Car l'ordre vient d'en haut, pourri à tous les niveaux. Ça la fout mal, un diplomate qui business la peau. Alors on enterre, on oublie, faux témoignages à l'appui. Pendant ce temps, des jeunes béton pour un bloc de Toshi. Malheureusement, j'entends dans l'assistance. Écoutez, moi j'ai confiance. Confiance en qui, la police, la justice, tous des fils corrompus dans l'abus. Supreme NTM, o como se diga esto, que nos perdonen los que sepan hablar francés algo mejor que nosotros, que será la mayoría. Y bueno, pues esta semana no tenemos que terminar este programa sin poder hacer un repaso, aunque sea muy breve, de todas las convocatorias que va a haber este fin de semana en Madrid relacionadas con la marcha indignada, que por fin llegan a Madrid. Algunos han estado marchando una semana, dos semanas, algunos más de un mes. Pues estuve viendo las rutas, digo, hostia, es que venir desde Cádiz hasta Madrid tienes que estar muy indignado, y es que hay mucha gente muy indignada, pero no solamente desde Cádiz hasta Madrid, desde Málaga, desde Granada, desde Murcia, desde Albacete, desde Valencia. ¿Y por qué he empezado a decir ciudades? Porque se me olvidará la mitad de ellas. Desde todas las provincias de Galicia, desde Cantabria, desde Asturias, de todos los sitios. Hay un eje ahí norte, desde Navarra y de Euskadi también, desde Cataluña. Todos ellos están ya muy cerca de Madrid, en los pueblos de alrededor. Ya hemos visto estos días actos en Aranjuez, en Getafe, en Pinto, en San Sebastián de los Reyes, en Coslada, en Cienpozuelos. Toda esta peña que está llegando ya aquí a Madrid, ya los tenemos cerca, ya notamos esa marcha indignada cerca de nosotros, y le vamos a dar un recibimiento mañana como se merecen aquí en Madrid. Y bueno, pues hacemos un repaso rápido de lo que ha sido esta marcha indignada. Básicamente han sido más de 500 personas desde, como decíamos, todos los puntos de la geografía del Estado español. Y bueno, pues han sido un montón de rutas que finalmente se van a juntar más o menos en seis ejes, pues eso, norte, sur, este, oeste, y luego noreste y noroeste también. Y bueno, pues como digo, son gente que llevan algunos hasta 30 y 35 días marchando. Es una marcha pues por hacer de alguna manera visible ese estado de indignación y esa necesidad de cambio y de conseguir un ámbito representativo y de diálogo para nuestras instituciones y en general para nuestra sociedad, y para hacerlo llegar a sitios donde normalmente estas cosas no llegan, a sitios o a pueblos más pequeños donde la gente a lo mejor, como decías tú antes, no ves a nadie a tu alrededor que haga nada, tú no te animas, y a lo mejor han llegado allí, te han contado algo y te has animado. Así es. Y bueno, pues aquí en Sol, en Madrid, se está haciendo también un trabajo importante. Hay varias comisiones, hay una de ellas, la de Acción, Artes, Teatro y Música, que está preparando actividades lúdicas. Hay una de, bueno, las comisiones de Legal, Alimentación, Enfermería, Respeto, están organizando lo que a ellos pueden entender como que pueden participar ahí para poder hacer algo chulo este fin de semana. Y bueno, pues deciros eso, que la peña que viene del norte se va a juntar en el Parque del Norte, que está detrás del Hospital de la Paz. A ver si me organizo los papeles y os lo cuento bien. Esta gente va a salir hacia Sol a las 17:45 del Parque del Norte. Por si os queréis sumar ahí a esta gente, pues ahí están. La ruta noroeste va a salir desde el Parque del Oeste, desde Moncloa, a eso de las 6:30 a las 7 de la tarde. Hay una ruta extremeña que viene desde Móstoles, y van a salir desde bien prontito de Móstoles a las 9 de la mañana. Van a ir pillando gente en Alcorcón a las 10:30 y van a seguir luego, bueno, ya en las proximidades de Madrid sería a las 7:30 en el recinto ferial del Paseo de Extremadura. La ruta este sale a las 6 de la tarde del puente de Vallecas en la avenida de Albufera. La ruta sur sale a las 7 de la tarde desde el Parque del Sur, no desde Parque Sur, que yo me había liado al principio, desde el Parque del Sur, que está en la Plaza Elíptica, ¿no? Ahí cerca de... Y bueno, pues tenéis varias propuestas que podéis ir siguiendo. También tenemos que hacer mención de dos rutas que son un poco las rutas olvidadas, que también han marchado, pero que no llegan a Madrid, que son las rutas canarias, que también ha habido gente dando vueltas por ahí, que ellos no vienen a Madrid, no llegan hasta Madrid, a no ser que se pillen algún avión, pero ha habido rutas también dando vueltas por Gran Canaria y por Santa Cruz de Tenerife, y que también tenemos ahí un recuerdo y un saludo para esa gente que vive una hora más tarde que nosotros, pero que también está igualmente indignada. Y bueno, pues también tenemos que deciros que toda esta gente va a llegar simultáneamente a la Puerta del Sol mañana, sábado 23 de julio a las 9 de la noche, desde las 7:30 de las 8 va a haber actos en la Puerta del Sol, a partir de las 12 de la noche, a las 12 de la noche va a haber un grito silencioso de estos que caracterizan a esta Puerta del Sol, ya mucho más que las propias uvas de Nochevieja, y después de eso va a haber actos silenciosos para no molestar a nadie, va a haber mimos y cosas así. Si estáis en Madrid, yo creo que es un planazo venirse a Sol a partir de las 7:30 de la tarde, que ya baja el sol precisamente, y que va a haber muy buen ambiente, y que además yo creo que tenemos muchos motivos para estar ahí. Si antes os da pereza marchar o no estáis en Madrid y estáis en otra provincia, podéis estar escuchando en internet, pues también os proponemos que sigáis la emisión de Agora Sol Radio, que va a estar pues prácticamente todo el día, desde las 12 de la mañana vais a tener emisión en directo con coberturas especiales de todo lo que está ocurriendo aquí con la marcha indignada, y lo podéis escuchar en directo desde madrid.tomalaplaza.net. Así que nada, mañana el que se aburra es porque quiere, el que se quede en casa viendo la tele es su problema, y todos los demás abordaremos nuestros problemas donde tiene que ser, que es en la calle, y afrontándolos como tenemos que ser, pues con responsabilidad y con una dirección muy clara y con la razón suficiente como que esto va a cambiar porque tiene que cambiar y esto no puede seguir siendo así. Así estamos de indignados y así de convencidos estamos también. Exacto. Así que Nacho, yo ya me quedo a gusto, ya suelta la parrafada. Se habla de jaurías de perros organizados por las calles, ¿eh? No te digo más. De todas las razas. Nosotros ya nos hemos proclamado como esos mutantes humanos caninos, que bueno, somos todos de etnia canina y muy orgullosos de serlo. Exacto. Y saldremos a la calle donde estamos a gusto, tío. Claro, en la calle, ahí. Vendrán los de la perrera, pero espero que se porten bien con nosotros y no nos peguen. Bueno, pues el tema que estábamos escuchando ahora mismo pertenece al Straight Outta Compton de NWA, Niggas with Attitude, Negratas con Actitud, sí señor. Es un disco del 88, donde estaban algunos de los que serían luego popes del hip hop, Dr. Dre, Ice Cube, toda aquella gente. Y este tema pues también levantó ampollas en su momento, evidentemente, como podéis imaginar. Fuck the Police no es algo que le guste a todo el mundo. Y ahora, para continuar y terminar ya esta derivación que hemos llevado de los perros hacia la policía, vamos a acabar con un tema que es toda una sentencia y que esto ha sido utilizado en multitud de países, en multitud de organizaciones, de manifestaciones y de todo, el famoso Cop Killer de Body Count. Era el grupo que montó Ice-T, que era hip hop, de hecho había empezado también con Niggas with Attitude, y se preguntó qué pasaba si a esos negratas les daban unas guitarras y empezaban a hacer ruidazo. Y salió esto. Pues Cop Killer. Vamos a escuchar este Cop Killer. Ya también nos despedimos. Hasta el viernes que viene. Gracias, Eu y María, por estar hoy aquí con nosotros. Muchas gracias. Vámonos. Cop Killer. Been too long. I got my 12 gauge sawed off. I got my headlight turned. get even. Tonight we get even.